noche de Nochebuena, bajo la torre del oro se armó la marimorena. Mare mía de mi alma, se armó la marimorena. Y el río Guadalquivir. Entre Sevilla y Triana. Y el río Guadalquivir bailaba por sevillana. Mare mía de mi alma, bailaba por sevillana. Entre Triana y Sevilla, el río Guadalquivir bailaba por Sevilla. Mare mía de mi alma, bailaba por Sevilla. Una gente iba a vaso. Una gente iba a Barzón repicando la campana. Mare mía de mi alma, repicando la campana. La Virgen la Macarena, la Virgen la Macarena, se le alegraba la cara, se le quitaba las penas. Se le alegraba la cara, se le quitaba las penas. Esperanza de Triana, ya la vi en mare mía. ¡Dale!